Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que está próxima a crecer y transformarse en la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, pero eso es para el año que viene, ya les estaremos contando. Buen equipo, hoy trabajando en exteriores porque está lindo el día, así que lo vamos a aprovechar y nos vamos a presentar. Hola, soy Nina, hace que concurro al Hospital de Día desde el año 2010, en el 23 de marzo de 2010 salí del hogar de Cristina y me fui para casa, y desde ese momento soy asidua paciente recuperada del Hospital Pena y concurrente al Hospital de Día. Hola, buen día, mi nombre es Jorge Carrasco. ¿Qué tal, mis queridos fans? Mi nombre es Cristian, espero que estén bien y espero que les guste el programa que tenemos preparado para hoy. Hola, mi nombre es Caterín Córdoba y que tengan muy lindo día hoy. Hola, soy Rubén Poroco, espero que tengan un buen día. Graciela Calfumán, presente. Hola, buen día, Silvia Luciana Guayo. Bueno, antes de empezar, vos, Pola, comentabas algo que viste y una pregunta que te surgía. Porque estuve yendo ayer viendo por televisión, porque tenemos el intendente que tuvo la segunda reelección, pero por lo visto el intendente no anda por las zonas de afuera de la ciudad, y ahí ven una familia en un barrio que va más de 100 personas, donde estas mujeres juntan ropa, dan de comer a los chicos, al mediodía, un hambre y una pobreza y una miseria ahí en Bahía Blanca, que eso parece que le queda afuera de los cálculos del intendente, que sería más importante que el intendente prestara más atención a la pobreza que hay en Bahía Blanca. Cosa que mucho no pasa, coincido con vos en eso, pero les quiero hacer una pregunta que viene, digamos, a propósito de lo que comenta Pola, a propósito del siguiente. ¿Cómo piensan que la pobreza afecta la salud mental de las personas? ¿Sabés cómo afecta? Porque si vos estás con una familia tipo 4 o 5 chicos, la tarde, y el padre tiene bajo sueldo y o están pagando alquiler y no pueden pagar el alquiler, la luz, el gas, la ropa, la comida de los chicos, la escuela, ¿qué pasa? Esa persona entra en un estrés, que ese estrés, si vos no lo tratás, no lo curás, se te transforma en una enfermedad. ¿Considera con eso que dice Pola? Mira, yo tengo que decirte que me parece que la gente pobre vivió siempre bien y vive siempre bien. Yo en lo personal he tenido posibilidad de visitar como asistente social la Villa Miseria. Hola. Y parece increíble, ¿no? Pero día de los chilenos, por ejemplo, nosotros colaboramos un poquito, pero ellos se llevaron no sé cuántos corderos, chorizos, asados, fiambre. Nos engalanaron con una fiesta preciosa. Y había Coca-Cola y eso, y vino para ellos, y parecía que le abundara la plata. Y después me parece que es una manera común que tienen de ser ellos, de andar con ropa simple, común, como una persona que parece pobre, pero me parece que no son muy pobres. En lo personal tengo mucho que decir también y agradecer, porque yo pido monedita y en el colectivo una persona que parecía re humilde me ha dado 100 pesos. Y digo, ¿cómo te puedo dar 100 pesos? Tiene que ser lo que le sobra, no lo que tiene para comer. Y me lo ha dado, y gente pobre en el Pena me da monedita. Entonces pienso que están en mejores condiciones de lo que se puede decir. La gente pobre es muy especial y sabe valerse de muchas cosas para conseguir dinero. No olvidemos que uno de los temas es la brujería, y ellos trabajan mucho en ese tema de la brujería y se paga muy bien, alrededor de 800 pesos por cada sección. que puede significar para hacer bien o para hacer mal. Pero ellos hacen ese trabajo y me parece que están ganando muy bien. En realidad le estoy muy agradecida a la gente pobre y vamos, arriba todavía. Decía Nina que la gente pobre es generosa. No, en general, referente a que Bahía Blanca es un lugar donde la gente es muy solidaria. Ah, eso. Sí. Lo ves cotidianamente. Se ve y se escucha por la radio. En el hogar de mamá Margarita, el año pasado tenían 50 chicos que venían a comer. Este año se juntaron los padres y tienen 250 personas por día a comer. Están haciendo rifas que pasaron por casa, mi hija les compró para juntar para la mercadería para poder darle a esas 250 personas la comida. Ese dato tiene que ver también con lo que pasa con muchas organizaciones sociales, políticas, religiosas que tienen merenderos o que gestionan merenderos, comedores y demás, que ven que se aumentó exponencialmente la cantidad de gente que va a buscar una ayuda. Va a pasar ahora, que se va a volver a lo que hacíamos antes, a la época del trueque. Estaba viendo en un barrio por allá que están preparando una, agarraron un terreno, todas casas, todas techos como para hacer locales, y hacer venta de, te cambia una ropa por un video, como se hacía antes, en época del trueque, sí. Para poder comer. Por eso digo, no está bien la sociedad en este momento. Quería decir algo, que en particular, yo me refería a que hay un caso acá en Bahía de Nati Petrosino, muy nombrada, muy conocida, que es una señora que vivía en el barrio Patagonia con los más, con mucho lujo, y dejó a toda la familia porque se le presentó una luz en la entrada de una iglesia, creo que fue, y de esa vez dejó a la familia y se dedicó por completo a la caridad, y ahora está en el Chaco haciendo solidaridad. ¿Vos, Silvia, cómo la ves la pobreza? Porque la pregunta era esa, ¿la pobreza afecta la salud mental de las personas? Para mí no sé, porque hay personas que son pobres, como decía ella o él, que son humildes, trabajan, piden. Hay gente que no, que pasa a robar, y también las juntas con los chicos, también ahora es mucho el alcohol, la droga, se mandan en patotas. Puede llegar una persona a cambiarla también. Bueno, pero me parece interesante lo que decís, entonces te hago otra pregunta. ¿El alcohol y las drogas son síntomas de qué? De que puede pasar algo en la familia o en el círculo, o puede ser ponerle un novio deja a su novia o cualquier cosa, o por ejemplo el padre es alcohólico y lo golpea al hijo y el hijo vuelve a hacer lo mismo que hizo el padre, o sea que lo malo sigue la cadena. Por ejemplo, si el padre le da mal consejo a su hijo, se pone borracho igual que él y hace lo mismo cuando es grande. O sea, tiene que ver en la familia, en el núcleo de la familia, o en la sociedad y las juntas, para hacer una persona que haga una macana, ¿no? Que robe o que haga algo malo, no solamente es necesario que sea pobre, porque los ricos también se pueden mandar una, o sea, hacer alguna cosa de delito. O robo, o lo que hacen también es tirar la basura, por ejemplo, en los baldíos, que vos ves, hay baldíos y ellos, los mismos ricos, van con los autos y tiran las bolsas en los baldíos que están limpitos. Y los del otro, por ejemplo, yo lo veo en Rosendo López, la señora que va y quema, porque los tiran ahí y los dejan ahí como basura. Y encima, y se le llena de rata al Rosendo López, y la señora le pregunta a ella, ¿por qué quema, señora? No, se le viene toda la rata encima porque tiran la basura los ricos, y cuando con los camionetas van y tiran. Y uno tiene limpio también. Es algo que pasa, que lo hemos visto pasar en muchos barrios. ¿Vos, Jorge, cómo la ves? ¿La pobreza afecta a la salud mental? Sí, creo que sí que afecta. ¿Y en qué sentido? Cuando una persona tiene un plato de alimento en la mesa, te afecta mucho a la salud mental, porque crees que ya no lo podés hacer, entonces después vienen los problemas, ¿no? Yo, en mi caso, yo predicaba en la calle y me agarró la policía, pero a mí nunca, no digo nunca, porque he ido al hogar donde está Nati Petrosino a pedir comida en el año 96, nos daban un numerito y nosotros íbamos a pedir comida y nos daban buena comida, chorizo, de todo nos daban, nos llenaban las bolsas. Pero ahora esa señora está con los aborígenes en el norte y ella les enseña, ella lo saca de la época, ella lo saca de las enfermedades mentales que probablemente pueden llegar a tener. Por la pobreza. De lo primitivo. Ella les enseña a lavar el cabello con shampoo, se lavan con jabón, les enseña a utilizar zapatillas, les enseña a utilizar pantalones a los aborígenes. Y eso lo saca un poco de la marginalidad mental, digamos. ¿Y vos cómo la ves? Mirá, yo te voy a comentar, o sea, bueno, cuando el caso de una persona indigente, ¿sí? Que hay varias familias que no tienen para comer, el padre se queda sin trabajo, no puede darle comida a los hijos, ¿sí? O simplemente una persona joven no tiene trabajo, no tiene cosas. Entonces, ahí tenemos que separar dos grupos. Un grupo que es el que quiere salir adelante, si tiene que salir a cartonear, cartonea, si tiene que hacer lo que sea para mantener su familia, lo hace, busca changa, o sea, porque si vos acá en Bahía querés trabajar, tenés trabajo, o sea, nada más que lo tenés que buscar. Ojo, no serán trabajos de escritorio, ¿viste? Pero bueno, hay trabajo. Y el otro grupo son los resentidos. Por ejemplo, los hijos de los padres pobres que, por ejemplo, nunca le pudieron comprar unas zapatillas Nike. Entonces, ¿qué pasa? Salen al boliche, ven a un pibe con zapatillas Nike y se las sacan, ¿sí? Eso es por resentimiento. O una persona mayor, un adulto, sale a robar, ¿sí? Creyendo que es la forma más rápida de llevar la comida a su hijo, o simplemente gastárselo en droga y alcohol, ¿viste? O sea, no hace falta tener una familia. Y esos dos grupos están bien demarcados, o sea, los resentidos, ¿sí? Que son los que roban, los que hacen daño, ¿sí? Y después están los que tienen ganas de salir adelante y que aparte son generosos, que comparten su tiempo en actividades de ayudando a un comedor, ¿sí? Para poder recibir un plato de comida. Así que yo digo que la pobreza genera esos dos grupos, los resentidos y los humildes. ¿La injusticia genera estas consecuencias lógicas? Sí. La injusticia genera estas cosas lógicas porque te cierran una fábrica o te cierran un local porque el dueño no puede pagar los impuestos porque cada vez son más altos, el gobierno le aprieta el culo, ¿viste? Le va apretando la garganta hasta que llega un momento que cierra y bueno, esa gente queda en la calle. Y por ahí no hay lugar muy pronto como para que esa gente se ocupe en otro trabajo, ¿viste? Entonces, mientras vos estás esperando, la cabeza te gira mil, ¿sí? Y también podés llegar a entrar en un estrés, ¿sí? En maltratos a la familia, todo por culpa de que no tenés trabajo, todo por culpa de la sociedad, y bueno, o sea, podés llegar ahí, es donde se llega al resentimiento, a tratar mal a la familia, empezás con estrés, después del estrés seguís con algún problema para dormir, y ahí ya recurrís a un psiquiatra y te diagnostica, no sé, ponele trastorno de ansiedad, y ya te da una medicación, o sea que el mismo círculo, ¿sí? De la sociedad que va dejando sin trabajo a la gente y de la gente pobre, está también causándoles enfermedades psiquiátricas. Katy, la pregunta es si la pobreza afecta a la salud mental. ¿Vos qué pensás? Y yo creo que sí afecta mucho porque a veces yo he estado en mucho tiempo también sin poder tener nada, sin comida, sin alimento, o sea, cero que estar sin tener nada y ahogarse uno mismo y no tener de dónde buscar una ayuda, viste, alguien que te ayude y te dé algo, viste, por lo menos. Y yo antes tenía que ir a buscar con mi hermano y teníamos que ir a sacar fruta del bárbaro y o teníamos que hacer malabares, viste. Y eso no hace bien, ¿no? No, no hace bien, la verdad que afecta mucho y no hace bien. ¿No te la tienen que contar o la viviste? Sí, yo ya la viví, sé lo que es no tener nada y estar mal y tener que estar pidiendo. Sí. Yo también, de no tener nada, de llegar a una pensión con una mano adelante y otra atrás con lo puesto. Hoy en día, gracias a Dios, ya estoy teniendo mis cosas, tengo mi tele, mi ventilador, mi cama, mi colchón, mi silla, mi heladera. O sea, ya estoy teniendo mis cosas, mi ropita, ya estoy teniendo mis cosas, pero a base de sacrificio, ¿sí? A base de a veces cuando se termina la comida no comer, ¿sí? Está bien, acá comemos acá en el hospital de día, con una comida ya bastaría, ¿viste? Pero por ahí uno tiene hambre a la noche y se quiere cocinar algo y no tenés la plata y bueno, o sea, aguantá hasta que haya plata. Pero yo también lo viví, yo desde no tener nada, de estar vestido en la calle, pasé a tener lo que hoy tengo, que estoy muy bien, muy cómodo. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Cerramos el primer bloque, ya seguimos.